suceso y sabor. Regalo una guaracha a Legua y a Yemaya, pedirle con mucho amor que me la acepten de corazón. Yo les ofrezco mi canto, mi ritmo y mi sabor, pedirles que desde el cielo nos manden su bendición. Te regalo una guaracha, ay le guaya y emaya, pedirles con mucho amor que me la acepten de corazón. Yo les ofrezco mi canto, mi ritmo y mi sabor, pedirles que desde el cielo nos manden su bendición. Ale guaya y emaya, guaracha de corazón. Ale guaya y emaya, guaracha con mucho amor. Ale guaya y emaya, guaracha de corazón. Ale guaya y emaya, guaracha con mucho amor. Dice, dice, venga ese pianito, venga ese pianito.